Bueno, y tras esta canción tenemos el honor de contar con Rosa Lucerga, que espero que esté por ahí. Rosa. Hola, Joan. Hola, buenas noches. Buenas tardes para ti. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, ¿cómo madre? Estás? ¿Mamá? Nada, que es un futurible lo de Joan también. ¿Cómo que es un futurible? Bueno. Claro, que tú también vas a poder hablar dentro de muy poco. Ah, sí, yo dentro de poco ya lo anuncié aquí en el programa y estoy, de momento estoy de 3 meses y 3 semanas. ¿Qué te parece? Me parece guay. Y de hecho con el padre de Joan podemos hablar de la abuelez, que también es una doble paternidad. Exacto. Del abuelismo. Oye, Rosa, te vamos a lanzar así una de las preguntas que tenemos preparadas, que es, ¿cuándo es el momento de tener hijos, si es que lo hay? Bueno, no sé. Yo creo que todos los momentos son inadecuados. Yo creo que cualquier momento es loco. Sí, ¿no? Tiene un punto, yo lo decía también antes, que tiene un punto de locura, ¿no? Lo de traer a alguien al mundo. Sí, yo creo que de hecho ahora la gente tiene niños mucho más tarde porque como lo programamos más, lo programáis más. Bueno, yo no lo he programado mucho, no te creas. Bueno, en todo caso, vosotros tres tenéis ya tiempo de sobra. Sí, ¿no? Podríamos estar ya aquí con los retoños por el estudio. Define eso, que tenemos tiempo de sobra, que nos queda mucho tiempo para hacerlo o que ya tenemos años suficientes. Que ya habéis tenido el momento, que es hora, se ha pasado ya. Que es hora, que nosotros estamos esperando la abuelez con deseo. Y que yo creo que sí, que como tiene un punto de loco, pues también tiene un punto de lanzarse, ¿no? Ya. O sea, que no hay que tener casa, coche o trabajo fijo. Hombre, sí, yo creo que hay que tener unos mínimos, pero unos A ver, vamos a fijar. Pues mínimos. Entonces, Joan, míratelo. Yo claro, es que trabajo fijo no, coche sí, pero casa tampoco. Pero madre, mamá, tú cuando me tuviste a mí, ¿qué tenías a nivel de infraestructura? Yo tenía básicamente casa, trabajo y pareja. No está mal. Pero luego dentro de eso, ahora la modernidad te lleva a otras muchas variables. Yo creo que tienes que tener ganas de... Ganas o responsabilidad. Ganas, ¿no? O sí. Deseo, o de... Uh-huh. Oye, hombre, y a la hora de educarlos, ¿qué es lo más chungo? A ver, ¿qué es lo más chungo? Ten cuidado con lo que dices, mami. No sé, para mí o en general... A mí, bueno, no sé, a lo mejor para... es lo mismo. Para bueno, como quieras, pero para ti... Yo, para mí, lo que me ha resultado más difícil es ser menos neurótica. ¿Ser, perdona? Menos neurótica. Diles lo de la trampa neurótica. Ahora se lo digo. Que no, es que le decía yo a Antonio antes que os iba a decir por la radio que lo de tener hijos, que los hijos significaban una trampa neurótica. Porque... ¿Eh? Madre, eso, a ver, ¿qué parece mi madre? ¿Qué desarrolla, parece? ¿Qué vocabulario? Desarrolla la trampa neurótica. No, pues porque es lo único que te da sentido y al mismo tiempo te lo quita, ¿no? Y que cuando tienes hijos es como, pero bueno, si yo nada más que hago pagar y venga a colegios de pago y luego, o de no pago, pero carteras de pago y pantalones de pago y venga a dar comida y luego doy hipotecas y luego paso toda mi vida dando y dices, pero ¿esto para qué? Y de pronto ves que es una, o sea, que esa misma trampa es la que te da sentido a que hacer las cosas por algo, ¿no? O sea, que cuando no hay niños parece que uno progresa más hacia lo que uno quiere, ¿no? Y sin embargo esto es como algo que uno no está actuando en favor propio, pero sin embargo le da sentido como da sentido el otro, ¿no? O sea, que se puede decir que estás francamente arrepentida. No estoy nada arrepentida, pero pienso que es un poco loco. Que hombre, emocionalmente no se tendría. Es muy curioso, mucha gente, muchísima gente dice, pero como muy común, que todo lo que trabaja lo hace por sus hijos, cuando tiene hijos. Y a lo mejor no es que el niño lo necesite o que él no sé qué, sino que en su concepción, cuando tienes un hijo, empiezas como a darle prioridad a él sobre ti, ¿no? Es que son un chollo, en parte, porque luego te permiten ahorrar, te permiten pensar que tú todo lo que haces va a tener sentido más allá, te permiten como jugar a que vas a trascender. Yo creo... que hay un punto, cositas neuróticas. Sí, que hay un punto incluso antes, ¿no? Que es pensar, o la gente que piensa que puede encontrar un sentido, ya mal vamos, ¿no? Sean los hijos, o sean el trabajo, o sean la religión, o el... Sí, pero sin embargo los hijos te lo dan aunque no quieres. Por eso digo lo de la trampa neurótica. Pero también eso es horrible, ¿no? La gente que ves que proyectan sus hijos, que de alguna manera dan... O sea, que están, pues eso, lo que decía Anto antes, que lo hacen todo por sus hijos, que están como sus hijos siempre por delante, es... Angustia sí, un poco también, es ¿no? Un poco angustioso, por eso te decía que lo más difícil era no ser tan neurótico, ¿no? Supongo, Rosa, que las neurosis, inseguridades, movidas que todos vamos acumulando ya a nuestros 30 años, con los hijos se tienen que disparar de una manera estratosférica, ¿no? O, sí, hay o un libro precioso que se llama De profesión bebé, de Kramer, que precisamente de lo que hablas, de lo que tú estás diciendo, Miguel, ¿no? Que es de cómo proyectamos todo sobre los hijos. Ajá. Y que el hijo todo el tiempo se esfuerza por cumplir la profesión que el padre quiere, o sea, por ser el proyecto que los padres quieren. Ya, sí, es que nos tenéis un poco ahí... Déjale, hombre. Mira, protestar, cualquiera de los tres podéis protestar. Siempre para satisfaceros, todo lo que hacemos en realidad es por gustaros a vosotros. Bueno, en parte, o luego por llevarte la contraria, pero un poco sí. Oye, Rosa, ¿y qué tal nos ves? La otra de las preguntas base que tenemos es ¿cómo nos ves a nosotros con respecto a vuestra generación? O sea, tu generación con respecto a la de los hijos. Ah, yo veo ahí un salto cualitativo. ¿Para bien o para mal? ¿Para quién? ¿Quién gana? Bueno, no lo sé, no tengo ni idea. Yo lo que sé es que en nuestra época estábamos mucho más programados. O sea, que tú hacías un proyecto de estudios y acababas, encontrabas un trabajo y tenías una pareja y tenías programado tu matrimonio. Si no, era un poco sota caballo rey de me caso, acabo la carrera, me caso y tengo hijos. Claro, estabas un poco predeterminado, como contaba Leila en Yemen, ¿no? Y sin embargo, yo creo que vosotros contáis con una vida mucho más individual, más tiempo para vosotros, más tiempo de libertad. También yo creo que se ha prolongado toda la vida, digo, el ciclo vital, ¿no? El envejecimiento también. Y entonces hay mucho más tiempo. Pero yo creo que la diferencia es muy fuerte. O sea, que nosotros enseguida empezábamos como a estar bajo el peso de las responsabilidades. Bueno, enseguida no sé, pero en torno a los 20... Entre 23 y 28 años, en mi generación prácticamente todo el mundo... Claro, pero tú a Antonio, ¿con cuántos años le tuviste? Yo tenía 23. Claro, fíjate. Fíjate. Madre mía. Tendríamos ahora nosotros... Yo tendría un chaval de 9 años. Pero, claro, pero vuestros papis también. Sí, sí, no, mi... Mi madre mi creo que también tiene el récord en esto. Me tuvo con 21. Sí. De penalti, dilo. De penalti, que nos lo comente ahora. Eso, bueno, eso es la exclusiva que tengo ahora. Mama, ¿por qué me tuviste? Voy de penalti. De hecho, oye, sí, día mami, yo quería también, o sea, a mí me ha interesado sobre todo lo de la parte de... ¿Qué? De las hipotecas. No, las hipotecas. ¿Me puedes dejar dinero? No. El tema de que cuando tienes un hijo hay una ilusión de trascendencia. O sea, que sí. Tú dices, bueno, pues aquí he dejado mi gen y en la vida de mis hijos vivo claro, yo un poco. Tú tienes, ¿no?, tus casas, tus fotos, tus objetos queridos, pues todo lo que te ha hecho ilusión, y la sensación que uno tiene cuando va pasando el tiempo, pues es que alguien se lo va a quedar, que alguien lo va a investir afectivamente, que no se va a perder todo, y que igual que nosotros recordamos a nuestros padres y parece que han quedado en todos nosotros, tanto en la personalidad como en el afecto, pues que uno piensa que otros también te recogerán tus cosas, ¿no? Claro. O sea, que son un receptáculo ahí para ser recordado. Sí, yo creo que son un receptáculo fantaseado, porque luego las cosas no serán seguramente así, pero sirven para estar más contento. Sí, Unamuno. Sois un chollo. ¿No? Unamuno, que era un poco cursilón, pero tenía un poco de razón, decía que los hijos eran la expresión del amor, la sublimación del amor de la pareja, o sea que sí. En el hijo había una parte del amor que he sentido yo por mi pareja, lo dejo en el hijo, ¿no? Bueno, sí, yo ahí en eso no me he querido meter, pero por no entrar en terrenos escabrosos, pero sí, a mí me parece que cuando hay una pareja que se configura así desde el afecto, pues el hijo sublima mucho, sí. Pero hombre, es que esto es muy trascendente, yo pensaba hablar más de... Venga ya, que sois unos cachondos. Vale, pues una pregunta más llana. Después de tantos años, tú veías a Santo ahí que era un mocoso, que lloraba, era súper pequeño. Tal, la conversación era... de cadera, que era un poco medio cojo. Yo le veía casi desde que le veías tú, Miguel. Qué bien te ha salido de Rosa lo del pelo, ¿eh? Porque mira que tiene un pelo Anto, pero bien fuerte ahí. No se va a quedar calvo el cabrón, no como yo. En fin, no, en serio, lo que te quería preguntar es... Cuando ves a Anto con sus 30 años, su profesión, sus intereses, sus gustos, su intelecto, ¿qué coño piensas como madre? Y dices, joder, o sea, esto me ha salido bien, mola, ¿qué coño es esto? No, a mí mis hijos me parece que, y vosotros, y vuestros padres ya lo veréis, pero a mí mis hijos me parecen perpendiculares. Me parece como que, uy, ¿cómo es posible que sean así? Sí, te sorprende, ¿no? Totalmente. Sí, yo no lo he hecho tan bien. Sí, yo, exactamente, si yo era una inconsciente. Hombre, no sé yo. También a veces no piensas eso, ¿no? También. No, pero es verdad. Yo creo que cuando uno les ve crecer, y sobre todo vosotros, que estés ahí súper perro flaco, pues es como muy gustoso. Los hijos, bueno. Mi madre, Venga, bueno, Rosa. Oyentes, mi madre. Muchísimas gracias. Vamos a cortar aquí la entrevista porque como hablemos un poco de Anto, ya esto va a venirse abajo sí, y sí, en fin, vamos a poner un rap y bla, bla, bla. Venga, escucho a Tony y a Carmen. Venga, guapa. Un besazo, Rosa. Gracias, muchísimas chico. Gracias. Un beso muy grande, Rosa. Gracias. Madre. Un besito. Soy Saturno. Me como a los hijos por turno. El género humano es demencial, por eso a mi padre le corté el tema genital. Soy Saturno, procreo, todo lo hago por saciar mi deseo. Y si de semen sale un retoño, lo aliño. Y lo degluto, soy un puto, soy un malvado, y fagocito lo que he creado.